eclesiástica en el año 1992 y de profesor en filosofía y ciencias de la religión. Título de validez nacional en el año 1993. Ambos otorgados por el Instituto de Teología de La Plata. Es profesor en el Seminario Mayor San José de La Plata y en el Instituto de Teología de La Plata. Es presidente y director académico de la Fundación Santa Ana de La Plata. Actualmente ejerce la docencia en el Instituto Seminario Mayor San José del Seminario Mayor Arquidiocesano, como profesor de Filosofía Medieval, Filosofía del Derecho y en el Seminario de Síntesis Filosófica. En el Instituto de Teología Monseñor Antonio Plaza, como profesor de Teología, Filosofía de las Ciencias, Historia del Pensamiento Argentino, Historia de la Cultura y la Educación y Filosofía del Lenguaje. Además, ha ejercido en el Instituto del Profesorado Juan Nepomuceno Terrero, como profesor de los profesorados en Filosofía, en Historia y en Psicopedagogía. En el Instituto Mater Dei, como profesor de Lógica y Filosofía. Y en el Colegio San José de La Plata, como profesor de Filosofía y de Religión. Además, ha dictado innumerables conferencias o clases en cursos en distintos lugares del país, siendo autor de una abundante bibliografía. Es miembro de la Fundación Santa Ana de La Plata desde su fundación, actualmente su presidente y director académico, y socio de la Sociedad Tomista Argentina de Buenos Aires. Le agradecemos al profesor su participación. Buen día a todos. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para venir a hablar aquí. Es un honor y un gusto estar acá. Así que voy a tratar de hablar de lo que me han pedido, ¿no? Que es cultura y contracultura. Voy a tratar de dividir esta clase en tres partes. Primero, voy a hablar de la noción de cultura. En segundo lugar, vamos a relacionar la cultura con la fe cristiana. Y por último, vamos a detenernos en las nociones de cultura y anticultura y bosquejar un panorama de las corrientes contraculturales que más afectan nuestro presente. Desde la triple temática que vamos a desarrollar. Pero hay que empezar siempre preguntándose qué es aquello de lo que uno trata de pensar, ¿no? Es un sano hábito ese. En lógica se dice que hay que definir las cosas, ¿no? Hoy día, y acá ya empiezo con reflexiones marginales que van a ir guiando esta charla. Hoy día suele rehuirse la definición de las cosas. Se habla, sin detenerse nunca a decir qué es eso que se está diciendo o eso de lo que se está hablando. Rehuir la definición no es solo un vicio intelectual, que lo es, porque si uno no tiene la definición de la cosa, en realidad no sabe. Formamos nociones, conceptos espontáneamente y los aplicamos, los usamos constantemente, pero no sabemos hasta que no podemos definir eso de lo que hablamos. Pero rehuir la definición, que es un vicio intelectual, es mucho más que un vicio intelectual, porque es rehuir la determinación. Y determinación metafísicamente es lo que dice razón de perfección, o sea que en el fondo es rehuir la perfección. Fíjense ustedes, ¿no? Es revivir lo que delimita, lo que le pone término a las cosas, lo que pone límite también. Si pensamos eso, revivir la perfección, revivir el límite, revivir la determinación, podemos advertir que detrás del vicio de la inteligencia puede haber un vicio también del espíritu entero, ¿no? También una especie de deterioro de la voluntad que está rehuyendo el ser mismo de las cosas, que le pone límite, pero al mismo tiempo le permite alcanzar la perfección. Cuando decimos cultura, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir cultura? Hay un autor célebre, alemán, de la primera mitad del siglo XX, aunque vivió también parte de la segunda, que se llama Werner Jaeger. Quizá alguno de ustedes lo conozca. Si no, vale la presentación breve que acabo de hacer. Werner Jaeger fue un gran filólogo alemán. Su obra máxima se titula Paideia. Paideia es un término griego. Y en la introducción de ese texto, que se ocupa de la noción de paideia en la tradición griega clásica, desde Homero hasta Platón, en la introducción de ese texto, Jaeger empieza contraponiendo dos conceptos de cultura. Lo primero que él dice es que cultura es una noción propia de la tradición griega clásica. Fíjense ustedes, ¿no? Nosotros hablamos de cultura como si fuese algo que todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? O que aparece espontáneamente, y no es tan así el asunto. Desde un punto de vista histórico, lo que nosotros llamamos cultura no es otra cosa que una traducción de ese término griego paideia. Y Jaeger sostiene que esa noción de paideia es un descubrimiento de la tradición griega clásica. No se encuentra en ninguna otra civilización antigua una noción equivalente. Pueden encontrarse cosas que se pueden relacionar de más o menos cerca o lejos, pero no una noción equivalente a la noción griega de paideia. O sea que el concepto mismo tiene un origen histórico-cultural y pertenece a una cierta tradición. ¿Está claro? Pero además de sostener esto, distingue dos nociones distintas de cultura. Una, la que viene de la tradición griega clásica, es la llamada noción estricta o rigurosa de cultura. Y otra, mucho más extendida hoy día, dice Jaeger, ese libro lo escribió, la primera edición es de fines de los años 20 del siglo XX, ¿sí? Y ya en ese momento dice, hoy día más extendida, hay otra noción de cultura que tiene que ver con la etnografía, la antropología. Cultura se entiende ahí por todo lo que hace el hombre. Y de hecho, hoy día también es la noción más divulgada de cultura, ¿no? Si ustedes estudian cualquier carrera de tipo humanístico o de lo que suelen llamarse ciencias sociales, en alguna materia introductoria siempre se va a hablar de cultura, ¿no? Y la noción que se difunde es esta: cultura es todo lo que hace el hombre. Esa fórmula ya como definición es sumamente vaga, si dan cuenta que casi no define nada. Todo lo que hace el hombre, ¿sí? Hablar como estoy haciendo yo ahora, estornudar, cualquier cosa, escultura. Ciertamente que se entiende ahí todo lo que hace el hombre, todo lo que el hombre pone a partir de su ser racional, ¿no? Por contraposición a la naturaleza. Naturaleza viene a ser todo lo que le está dado, ¿no? Ahora, lo que el hombre pone de su propia cosecha, diríamos así, con intención de hacerlo irracionalmente, eso sería la cultura. Pero si cultura se entiende así, abarca una pluralidad de cosas que son totalmente distintas entre ellas, pero además de ser totalmente distintas, son hasta opuestas valorativamente. Porque entre las cosas que hace el hombre racional e intencionalmente están los actos virtuosos, pero también está todo crimen, ¿no? Porque eso es algo que hacemos los hombres también, ¿o no? Ahora, eso lo vamos a llamar cultura. Si decimos que cultura todo lo que hace el hombre, pareciera que sí, ¿no? Esa noción amplia o vaga de cultura, cultura es todo lo que hace el hombre, tiene origen en ciertas disciplinas particulares que brotan de una determinada mentalidad. Hay que hacer un poco de historia ahí también, ¿no? ¿De dónde nace esa noción lata o amplia de cultura? Dice muy bien, y ahora tiene que ver con la etnografía, con la antropología, con la sociología. Todas disciplinas que nacen desde el positivismo francés del siglo XIX. Y tienen la mentalidad fenomenista. ¿Qué quiere decir eso? El fenomenismo es la concepción según la cual el hombre no conoce más que lo captable por los sentidos, los fenómenos, lo dado a la experiencia sensible. Desde esa perspectiva, el hombre mismo no es más que otro fenómeno, ¿no? Un fenómeno más, entre otros. El fenomenismo parte no del positivismo francés, que es nada más que una derivación de eso, parte de una mentalidad que se forja ideológicamente en el siglo XVIII. Y tiene como dos vertientes fundantes, diríamos. Una es el empirismo fenomenista y otro es el criticismo fenomenista. La primera está asociada paradigmáticamente al nombre de Hume y la otra al nombre de Kant. Ahora estoy haciendo historia del pensamiento, ¿sí? A veces que sin todo esto que estoy diciendo tampoco se puede hablar con conocimiento de causa de lo que se llama cultura, ¿no? Yo no pretendo que todo esto lo vayan reteniendo ustedes de un solo tirón. Les estoy haciendo ver que para entrar con cierto rigor en el asunto hay que tener un conocimiento histórico bastante amplio, ¿no? Porque las nociones tienen su historia también. O mejor dicho, el sentido en que se usan las palabras tiene su historia. Cultura en el sentido lato amplio está asociado, insisto, a la tradición del positivismo, que forma parte del fenomenismo. ¿Y el fenomenismo qué es lo que sostiene? Que la inteligencia humana es incapaz de conocer el ser de las cosas. Más aún, si existe un ser de las cosas más allá de los fenómenos, no lo sabemos, diría Hume. O sabemos que existe, pero no lo conocemos, diría Kant. De manera tal que es algo incognoscible. No podemos conocer el ser de las cosas. Negar esto es negar el alcance, lo que suele llamarse el alcance metafísico de la inteligencia humana, o sea, la capacidad humana de conocer lo que las cosas son. Ahora, si la inteligencia humana no puede conocer lo que las cosas son, ¿a qué nos vemos remitidos? A razonar sobre lo que aparece, sobre lo fenoménico. ¿Se advierte? Sin embargo, siempre se pretende un alcance metafísico. Se habla de los fenómenos, pero eso es todo lo que hay que atenerse. Y por lo tanto, es como si fuese lo que las cosas son. Hice esta... me voy a detener aquí. Es una introducción más bien histórica para hacerles advertir que detrás del uso del término cultura hay un problema histórico complicado. Ahora vuelvo a los dos sentidos. Hay un sentido lato o amplio y hay un sentido estricto. Para entender el sentido lato o amplio hay que partir del estricto, aunque este es más difícil. Porque en realidad el sentido lato es una derivación del otro. Entonces ahora me voy a centrar en el sentido fundamental, el originario. Ese sentido en el cual la palabra castellana cultura traduce el término griego paideia y el término latino humanitas. Humanitas vino a ser la versión latina de lo que el griego dice paideia. ¿Qué significa paideia? Eso es lo que tenemos que entender fundamentalmente, porque ahí está el corazón de todo nuestro tema. Paideia, humanitas, cultura, lo podemos definir de la siguiente manera. Yo voy a presentar una fórmula de definición y después voy a tratar de explicarla en cada uno de sus términos. La paideia es el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último de su existencia. Entendido así el concepto, va asociado a otra noción fundamental, que es otra traducción en castellano del griego paideia, educación. Porque la educación no es otra cosa que procurar eso, procurar un hombre que otro hombre alcance el perfeccionamiento de su ser como hombre en orden al fin último de su existencia. Hay un añadido, según Jäger, en la noción griega de paideia, y es que este perfeccionamiento es el centro y el eje de toda la vida social. Es decir, todo lo otro que se hace en la sociedad es en orden a esto, no al revés. Si hay producción de bienes materiales, si hay técnica, si hay artes diversas en la sociedad, si hay oficios, profesiones, etc. Todo, si hay gobierno, todo eso es en orden a esto, no al revés. No esto para lo otro. No la paideia para la economía, para la política, para las artes, sino al revés. Las artes y las técnicas, la política, la economía, para la paideia. Es decir, para el perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último de su existencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Empecemos por perfeccionamiento del hombre como hombre. ¿El término perfeccionamiento a qué alude? Si hablamos de perfeccionar algo, hablamos de actualizarlo en el orden del bien. ¿Está claro lo que digo? Perfeccionar es hacer que algo alcance su plenitud o un estado mejor, ¿no? Según su naturaleza, según lo que es. Si no, no podemos decir que se perfecciona, ¿no? Si no mejora en su ser propio, no se perfecciona. Se perfecciona cuando alcanza un bien que no tenía, ¿no? Cuando se realiza adecuadamente en algo que está en potencia en él. Acá ya estoy usando términos filosóficos, ¿no? Si hay términos que yo uso y que no se entienden, ustedes háganmelo notar de alguna manera, porque si no yo avanzo y sigo de largo, ¿no? Pero decimos que algo está en potencia cuando está en la naturaleza de esa cosa como algo que puede realizarse, ¿sí? Y que, si es una potencia natural, está llamado a realizarse, ¿no? Pero, o sea, al actualizarse eso que está en potencia, puede actualizarse conforme a la naturaleza y entonces la perfecciona o no. Y entonces la puede imperfeccionar. ¿Se entiende? Nosotros tenemos toda la capacidad de entender, ¿verdad? Si nuestra inteligencia se actualiza adecuadamente, es decir, conociendo realmente lo que las cosas son, alcanzando saber, es decir, alcanzando verdades, nuestra inteligencia se perfecciona. Si nuestra inteligencia, en cambio, se ejercita y se va hundiendo progresivamente en errores, y en errores graves, en lugar de conocer la verdad, nuestra inteligencia se imperfecciona. Es decir, no se perfecciona simplemente porque se ejercita o porque se actualiza, sino que se perfecciona si alcanza su fin natural, si alcanza su objeto propio adecuadamente. ¿Está claro esto que digo? Nosotros tenemos la capacidad de nutrirnos, pero nos podemos nutrir bien o mal, adecuadamente o inadecuadamente, de manera que nuestro organismo alcance salud o lo contrario. En el primer caso, la nutrición es perfectiva, en el segundo caso, no lo es. Nos puede enfermar y nos puede matar también, ¿no? Es decir, va contra la naturaleza. Que una potencia se actualice o se ejercite no es sinónimo de perfección en sentido propio, sino que se tiene que actualizar adecuadamente. ¿Y adecuadamente en relación con qué? Con la naturaleza de la que es potencia y con el fin propio de cada potencia, que a su vez sirve al fin de la naturaleza. Porque las cosas son adecuadas en relación a aquello para lo que existen. Está claro eso también, ¿no? Entonces, si hablamos de perfeccionamiento del hombre, hablamos de la actualización del ser propio del hombre en cuanto que lo hace mejor, en cuanto que lo hace bueno según su naturaleza. Pero atención, cultura, paideia, dice la fórmula esta que acabamos de presentar, es perfeccionamiento del hombre como hombre. ¿A qué aludimos con ese como hombre? Y el hombre se puede perfeccionar como otra cosa. Esta cláusula del hombre como hombre viene a distinguir dos tipos de perfección posible en nosotros. Tiene que ver con lo que se llama, en lenguaje escolástico, el bien dicho sin más, o dicho simpliciter, o el bien secundum qui, es decir, en relación con algo, o respecto a algo. Yo puedo decir, Juan es bueno como nadador. Juan es bueno como carpintero. Juan es bueno como arquitecto. Pero puedo decir también, Juan es bueno. Simplicitos. Bueno, sí, sin más. Estoy viendo una bondad de su ser íntegro en relación con todo lo que es por naturaleza y en orden al fin de su existencia. ¿Es bueno como qué? Como hombre. ¿Está claro? Juan es bueno, ¿qué quiere decir? Que es un buen hombre. No buen carpintero, buen nadador o buen arquitecto. Ese bien que está dicho ahí, buen nadador, buen arquitecto, buen carpintero, es un bien relativo, secundum qui, parcial, particular. No es el bien de la naturaleza humana sin más. ¿Está claro? Nadie se hace buen hombre, buen ser humano, una persona buena por saber nadar. No, señor. Por saber hacer obras de carpintería, tampoco. Por saber proyectar y edificar casas, ciudades, etc. No, señor, tampoco. Hay cierto bien que hace al hombre bueno como hombre. Y paideia, humanitas, así la llamó Cicerón en latín, humanitas, precisamente porque es el bien que hace al hombre bueno como qué, como hombre. Es la humanidad. De ahí viene el término humanismo, ¿no? En toda la tradición clásica. Lo humanístico es lo que hace bueno al hombre como tal, no bajo algún respecto particular o instrumental de su naturaleza, sino como hombre, la integridad de su naturaleza. Y cultura tiene que ver con esto. Es el perfeccionamiento del hombre como hombre. Pero hay que agregar algo más, en orden al fin último de su existencia. Hay cultura donde hay perfeccionamiento del hombre como hombre, primera cosa. Pero segundo, ese perfeccionamiento no es el fin último. No, no, claro que no, porque el hombre es un ser finito y por lo tanto no puede tener el fin en sí mismo. Esto es una verdad filosófica, inclusive, Cuando la humanidad olvida esto, está básica y radicalmente perdida. ¿Se ve lo que digo? Si el fin último del hombre es el propio hombre, estamos diciendo un disparate. algo que repugna a la razón. El hombre no puede tener el fin en sí mismo, porque es un ser limitado y finito, pero al mismo tiempo es un ser inteligente, y entonces puede percibir que él no es ni el ser absoluto ni el bien sumo, y por lo tanto el bien que es él es un bien relativo a otro bien. El ser que es él es un ser relativo y dependiente respecto de otro ser que lo trasciende. Por lo tanto, su fin último no puede estar en él, sino en aquel otro ser, que es el único absoluto, que es el único perfectísimo. El hombre, en cambio, es un ser perfectible, y todo lo perfectible tiene su fin en algo distinto de él que lo perfecciona. Este también es un principio filosófico. El fin, se dice en filosofía, es siempre una causa extrínseca. No forma parte del ser mismo que tiene fin, sino que está de alguna manera más allá de él. Fíjense ustedes, la cultura es cierto fin. Claro que sí. Porque en cuanto imperfectos estamos llamados a perfeccionarnos, ¿no? Puede ser un fin para otras actividades humanas que tienden a esa. ¿Se entiende? Nos esforzamos por alcanzar cierta perfección que nos es propia. Pero insisto, ese perfeccionamiento no es el fin último. Ese perfeccionamiento es en orden al fin último de nuestra existencia. Y por lo tanto, está ordenado a ese fin, ¿no? Y tiene que regirse, regularse, moderarse por ese fin. Ese fin nunca puede ser el hombre mismo, insisto. Es lo que se llama en filosofía el bien sumo. El sumo bien. Y como enseñan ya los grandes filósofos de la antigüedad, ya sea Platón, ya sea Aristóteles, el sumo bien no es otro que el ser perfectísimo. El ser en sí, eterno, perfecto, siempre igual a sí mismo. Es decir, el ser divino. No puede haber otro bien sumo. Estamos situándonos en la noción clásica de cultura con esto que acabo de decir. Que por esto último se advierte que tiene una dimensión naturalmente religiosa, ya, ¿no? Una dimensión que en griego se llamaría teándrica, es decir, de vínculo del hombre con lo divino. Sin ese vínculo no se puede pensar el concepto de cultura, en sentido clásico propio. Porque la cultura es perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al fin último de su existencia. Para que esta definición se entienda, a su vez, hay presupuestos. Primero, si hablo de perfeccionamiento del hombre como hombre, estoy presuponiendo una cierta naturaleza humana, ¿no? Ahora, si el hombre no tiene naturaleza, si uno niega la capacidad de la inteligencia de conocer la naturaleza, entonces se pierde esa referencia, como posible siquiera, ¿no? Bueno, usted dice que perfeccionamiento del hombre como hombre, ¿y qué es el hombre? Bien, para una cultura es una cosa, para una cultura es otra, para otra cultura es otra. Ahí ya está apareciendo una noción de cultura que no solo es distinta a la que estamos explicando, sino que es antagónica e incompatible, porque es una noción relativista. ¿Qué quiero decir con esto? Que relativiza lo que no es relativo. Respecto del concepto de cultura, la naturaleza humana no es algo relativo, es algo presupuesto, como absoluto, es decir, como algo dado, sin más. Es algo que nuestra inteligencia puede reconocer, que puede entender hasta cierto punto, pero es lo que es, no es lo que yo quiero que es, o lo que yo pienso que es, o lo que a mí se me ocurre decir que es. Si no suprimimos el fundamento real de la inteligencia, nos separamos de todo realismo. La noción clásica es realista. Es decir, presupone una naturaleza humana que es la misma para todo ser humano sea cual sea el tiempo en que éste existe. Hay una esencia de las cosas, diría el filósofo. ¿Se entiende? Sin esa esencia de las cosas, en este caso esa esencia del hombre, que es la naturaleza humana, esa, la esencia como tu esencia es inmutable. Es lo que hace que el hombre sea hombre y no otra cosa. Y eso no puede ser sino lo mismo para todo hombre. Si no, no seríamos los hombres todos lo mismo por naturaleza. ¿Se entiende? Si no hay algo que hace que el hombre sea hombre. Sin ese concepto de naturaleza humana no se puede ni pensar el concepto de paideia. Porque la naturaleza es previa. La paideia implica un perfeccionamiento de la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana en cuanto tal, en cuanto humana. ¿Y qué es lo específicamente humano? Y lo específicamente humano no es ser un ser corpóreo. Eso es propio del hombre, pero es constitutivo de su naturaleza, pero hay muchos cuerpos que no son seres humanos, ¿no? No es tampoco ser un corpóreo viviente, porque hay muchos cuerpos vivientes que no son humanos, ¿no? Hay plantas, hay animales, muy bien. Lo que es constitutivo del hombre es lo que se llama clásicamente la racionalidad o la espiritualidad. Espíritu en sentido filosófico. Es decir, el hombre es un ser cuya naturaleza no se reduce a la corporeidad, sino que es compuesta de cuerpo y espíritu. Y porque ontológicamente es espíritu, un espíritu unido a un cuerpo naturalmente, tiene dos actividades que son propias de la vida del espíritu: entender y amar, que corresponden a las potencias de la inteligencia y de la voluntad. Por lo tanto, esto lo digo porque, el perfeccionamiento del hombre como hombre tendrá que ver centralmente con esto, con el perfeccionamiento de la inteligencia y con el perfeccionamiento de la voluntad. Y si no, no habrá perfeccionamiento del hombre como hombre. Todo lo demás del ser del hombre está especificado por esto, por su racionalidad o espiritualidad, incluso su ser corporal. De modo que todo perfeccionamiento que haga del hombre más perfecto en su naturaleza, como tal, como hombre, será una perfección que tiene que ver o con la inteligencia o con la voluntad principalmente, y toda otra perfección estará subordinada a estas. ¿Está claro lo que digo? Por acá voy a tratar de presentar dos doctrinas que pueden aclarar un poco la noción de cultura desde el punto de vista del perfeccionamiento de la naturaleza humana. Dije que hay un presupuesto, existe una naturaleza humana. Si sacamos eso, cayendo en cualquier clase de relativismo, desaparece la noción clásica de cultura. Pero desaparece por otra parte la posibilidad de hablar de humanidad, ¿no? Porque si no hay una naturaleza humana, solamente nos parecemos como fenómeno, estamos listos, ¿no? Ya no se puede hablar de humanidad en ningún sentido. Habrá esta gente, esta otra gente, estos otros, y habrá, ¿y qué son? ¿Y quién sabe qué son? Si no se puede conocer lo que las cosas son, desaparece el fundamento último de todo, se advierte. Ahí ya estamos entrando en la contracultura y la anticultura en el fondo. Pero volvamos a la noción clásica. Hay una doctrina clásica que ayuda mucho a entender el concepto de cultura. Y es la doctrina del carácter analógico del bien humano. Llamamos bien humano a lo que es bueno para el hombre, o lo que es un bien del hombre. Ahora bien, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo que se llama bueno? De nuevo, el filósofo es preguntón siempre. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal otra? Es el hábito, es un hábito que hay que hacerse ese, ¿eh? Y es muy saludable, insisto, lo dije de entrada. Porque si no, flotamos sobre las palabras, nos dejamos arrastrar por la verborragia y eso es proclive a ser presa de cualquier sofística, de cualquier sofistería vana, ¿no? Yo digo, hay un bien del hombre, es el bien humano, muy bien. Se dice bien en términos filosóficos, a lo que tiene razón de perfección. Y porque tiene razón de perfección entitativamente, se llama cierto bien. Y porque tiene razón de perfección, puede ser objeto de la voluntad. Es decir, puede ser un fin querido racionalmente. Si la inteligencia representa algo como perfecto, ¿no? Eso puede ser un fin para mí, voluntad. Porque tiene razón de bien. Pero el bien del hombre es analógico, no se dice unívocamente. Ya de nuevo estoy hablando en filosofía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un único tipo de bien. Hay distintos géneros de bien y hay que distinguirlos. Se pueden llamar bien, pero no exactamente en el mismo sentido. Y hay que distinguir en principio tres géneros fundamentales. Hay el bien que se llama útil, hay el bien que se llama deleitable y hay el bien que se llama honesto. ¿Qué es un bien útil? Es lo que se llama bueno porque sirve para algún fin. Porque es un instrumento apto o adecuado en relación a cierto fin. Bien útil. Este papel es un bien útil, ¿no? Es un bien útil, ¿por qué? Porque sirve para cierto fin. Si yo quiero escribir algo, me sirve. ¿No? No me sirve la jarra esta, no me sirve el agua que está en la jarra. El agua esta también es un bien útil, ¿no? Es claro. Para otro fin. La bondad de lo útil es totalmente relativa. ¿A qué? Y al fin para el que sirve. Porque yo llamo bueno algo como útil en cuanto que sirve a cierto fin. Esto es útil para saciar la sed, ¿no? El agua, no el vidrio de la jarra, ¿no? Sí, para eso no es. La jarra es útil para contener el agua y el papel para escribir sobre él, para soportar la escritura, ¿no? No para escribir activamente, para eso necesitar una lapicera o una impresora en este caso. Dibujó a carrajo, ¿no? Trazó. Bien. Perfecto. Hay muchos bienes útiles, ¿no? Sí, señor. Muchos. El bien útil es relativo. Primera cosa. Relativo al fin. Las cosas que son buenas como útiles, sin más, son en general, eso que dije, cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que son medios de los que nos servimos, ¿no? La jarra, el agua, el papel, la silla, esta edificación. Son cosas. Un bien es útil entera y adecuadamente solo si es una cosa. Si nosotros a una persona, a un ser humano, lo convertimos meramente en un bien útil, estamos desconociendo su naturaleza humana, ¿no? Lo estamos tratando como una cosa. ¿Se advierte esto que digo? Este es el ínfimo bien. En la escala de los bienes humanos, el bien útil es el bien inferior de todos los bienes. Es el ínfimo. Porque toda su razón de bondad no la tiene en sí, sino que se agota la relación al fin para el que es un medio apto. Para eso tiene que tener ciertas características intrínsecas, por supuesto, pero lo llamo bien en cuanto sirve para el fin. El segundo tipo de bien es el bien deleitable. Es aquello que se llama bueno porque complace, porque deleita, porque agrada. Digo, qué buena está la sopa. Muy bien. Porque hoy no está la sopa. La sopa. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Es que me agrada, ¿no? Eso es bien deleitable, ¿no? en lo que es bueno porque agrada, porque complace. Hay otra relatividad ahí, ¿o no? Porque el bien deleitable es relativo a quién. Y al sujeto al que complace o agrada. ¿Verdad? Sí. A Juan la sopa le agrada, a Pedro no le agrada, incluso le disgusta. ¿Sí? Juan dice, qué rica está la sopa, Pedro dice, esta sopa es un asco. Está claro. Y la misma sopa. Porque el bien deleitable es relativo al sujeto, ¿no? Acá entramos en el terreno del gusto. Sí, señor. Sí. Eso tiene que ver con el bien deleitable. Claro que también el bien deleitable tiene que ver con la naturaleza misma del sujeto, ¿no? Hay cosas que naturalmente agradan o complacen. Porque tienen que ver con un fin de la naturaleza, ¿no? El carácter de bien útil o de bien deleitable puede unirse en una misma cosa, ¿no? La comida esta es un bien útil. Sí, es un bien útil porque sirve para la nutrición, ¿no? Es un medio apto para nutrir el organismo. Pero también procuramos que sea un bien deleitable, ¿no? Sí, señor. No meramente útil, ¿no? Sino también agradable. La comida. Y así con todo, ¿no? La jarra, solo una jarra. La jarra es útil. Pero también el que la hizo se esforzó porque sea agradable de ver, ¿no? Y si uno va a comprar una jarra, no le da lo mismo cualquier jarra, ¿no? Busca una jarra que le guste, ¿no? Que sea grata de ver. Que esté hecha de manera tal que agrade la jarra, ¿no? No da lo mismo, no. Es otro bien este. Ahora, estos dos géneros de bien son géneros inferiores de bien. Lo que agrada o el bien deleitable abarca un espectro amplísimo, ¿sí? No se trata necesariamente de bienes materiales, ¿no? También puede ser bienes de orden racional o espiritual, ¿no? Me agrada tal o cual libro, ¿no? Por ejemplo, tal o cual música. Eso no tiene que ver solamente con el orden sensible, ¿no? Sino también con la vida del espíritu. Muy bien. Pero estos dos géneros de bien no son los que hacen al hombre bueno como hombre. Acá ya empezamos a relacionarnos con la cultura. Ningún hombre se hace bueno como tal porque usa muchas cosas útiles, no. O porque tiene muchos útiles a su disposición. Porque ese bien como es respecto de él, es extrínseco. ¿Se ve lo que digo? ¿Quién dice que es extrínseco? Que es algo fuera de él mismo, ¿no? Es algo de lo que se vale, pero que no es su propio ser. Y el bien deleitable, y lo mismo, es básicamente un bien extrínseco. ¿Está claro? El tercer género de bien, solo el tercero, es el que hace bueno al hombre en sí mismo. Y es el que se llama bien honesto. En realidad, el bien intrínseco y el bien honesto se pueden distinguir. Pero empecemos por decir que el bien honesto es un bien intrínseco. ¿Qué quiere decir? Que es una perfección propia del ser del hombre mismo. No es el vaso, la jarra, la sopa. No. Es algo intrínseco a nuestro propio ser. Es una perfección que se da en nosotros, ese bien honesto. Pero además de ser una perfección que se da en nosotros, que nos perfecciona intrínsecamente, es una perfección que nos hace sin más, como dijimos antes al hablar de cultura. Nos hace buenos como seres humanos. Recién ahí tenemos el bien honesto. Hay bien intrínseco que no es bien honesto. Por ejemplo, cualquier habilidad o virtud productiva que tengamos. Sabemos, adquirimos un arte cualquiera. Sabemos producir esto, producir aquello, hacer esto, hacer aquello. ¿Se ve? Eso es una perfección que se da en nosotros, el saber hacer. Se advierte lo que digo, ¿no? Yo sé hacer mesas de madera, sé tocar el piano, sé nadar, sé conducir el tránsito. ¿Está claro? Bien. Ahí hay algo intrínseco que me perfecciona, ¿no es cierto? Un hábito, diríamos filosóficamente, que me perfecciona intrínsecamente, pero que tiene su fin fuera, ¿o no? Tiene su fin en algo que es extrínseco, en una cosa que no soy yo mismo, y que es inferior a mí mismo. ¿Se ve? En cambio, el bien honesto es el que lo perfecciona a uno en sí mismo como hombre. El bien está en el perfeccionamiento del propio hombre que tiene ese hábito. Y ahora ya no se trata entonces de un saber hacer algo, sino de los hábitos que perfeccionan ¿qué cosa? Las potencias específicamente humanas, la inteligencia y la voluntad, pero de tal manera que perfeccionan al propio sujeto de la una y de la otra. Y entonces lo hacen bueno ¿como qué? Como hombre. ¿Está claro? Se trata de cierto saber, sí, de cierto conocimiento de la verdad, sí señor. De ciertos hábitos, ¿cómo diríamos? No de hacer cosas, no productivos, sino morales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con hábitos morales? Hábitos que me permiten obrar como es debido. Por eso se llama bien honesto este, ¿no? El tercer género. Porque es el que nos hace moralmente buenos. ¿Está claro? Eso implica cierto conocimiento de la verdad y cierta virtud de la voluntad. Esto nunca del individuo aislado, y aquí viene otra distinción que hay que cruzar con esta que acabo de dar. Hay bien deleitable, hay bien útil y hay bien honesto. Pero el bien honesto, a su vez, en el hombre, puede ser bien particular o puede ser bien común. Los hombres no somos individuos aislados, ¿no? El ser humano como persona vive en comunidad, en sociedad. Por lo tanto, no nos perfeccionamos solamente en cuanto buscamos un bien que es individual, sino en cuanto procuramos y alcanzamos un bien que es común. Fíjense que, ¿qué es el bien común? Esta es una noción que también hoy día, como la de cultura, está muy deteriorada. Porque bien común se llama al bien que haya el hombre bueno como hombre. Volvemos a lo mismo. Fíjese que son dos nociones relacionadas, ¿no? Cultura, bien moral, ahora digo bien común. Bien común es el que es común a todos los seres humanos, ¿o no? ¿Y qué es el bien que es común a todos los seres humanos? Y el bien que hace que todo hombre sea perfecto, bueno como hombre. ¿El bien común tendrá que ver con el conocimiento de la verdad, por ejemplo? Y claro que sí. ¿Qué bien más común que la verdad? Porque la verdad es un bien que perfecciona a todos los hombres, ¿o no? Y puede darse en todo hombre ese conocimiento. Claro. Y debe darse de las verdades fundamentales y supremas que el hombre tiene que conocer para alcanzar el fin de su existencia. Claro que sí. ¿Se ve? Ahí hay una jerarquía de verdades. No todos estamos llamados a conocer todas las verdades. No, hay verdades que son bienes particulares, ¿o no? Verdades que son un bien para el que ejerce de médico, por ejemplo, ¿no? Pero las tiene que conocer el médico, no todo ser humano. Verdades que tiene que conocer el físico, o el astrofísico, el carpintero, el herrero, son propias de su oficio, ¿está claro? Las tenemos que conocer todos. No son bien común entonces, son bien particular. ¿Se advierte? Pero hay verdades que tiene que conocer todo ser humano, porque tienen que ver con la bondad del hombre como hombre y con el fin último de su existencia. Esas son bien común. ¿Está claro? ¿La virtud será bien común o no? Y por supuesto que es bien más común que la virtud moral. ¿Todos estamos llamados a tener ciertas virtudes? Fíjese que no todos estamos llamados a tener ciertas habilidades técnicas o artísticas o destrezas de oficio. Esos son bienes particulares, de nuevo, ¿no? Claro que sí. Lo perfeccionan a este como herrero, a este como médico, a este como astronauta y a este como nadador. ¿Se ve? Son hábitos prácticos, pero son hábitos que tienen que ver con un oficio particular. En cambio, hay hábitos que perfeccionan a todo hombre. Esos son los que tienen que ver con el bien común. Ser justo. Ser valiente. Ser templado. Ser prudente. Acá. Eso es algo que tenemos que tener todos, ¿o no? Sí, señor. De nuevo, bien común. Se advierte esto que digo, ¿no? El bien común se distingue del bien particular. El bien honesto se distingue del bien deleitable y del bien útil. Y ahora digo, para terminar esta parte, el bien tiene un orden jerárquico. ¿Qué quiero decir con esto? No solo podemos distinguir estos géneros de bien, sino que podemos entender que hay un orden entre ellos. El bien útil y el bien deleitable, por ser extrínsecos y relativos, están subordinados siempre al bien honesto, que es el único que es absoluto en relación con la naturaleza humana, y es intrínseco. ¿Está claro lo que dije? El bien útil y el bien deleitable están subordinados siempre al bien honesto o dejan de ser bien para el hombre. ¿Está claro esto, no? Si un bien útil deja de estar subordinado al bien moral, deja de ser un bien para el hombre. Sigue siendo útil para algo, pero deja de ser bueno. Es un útil malo. ¿Está claro? Porque se sale del orden del bien honesto. No entra en el orden del bien honesto, por lo tanto, podrá ser útil, pero no bueno. Porque el bien honesto es el supremo analogado, y el útil y el deleitable se dicen buenos para el hombre solo si participan del bien honesto. Y si no están ordenados al bien honesto y no participan de él, dejan de ser un bien del hombre. Puede seguir siendo útil, sí, sirve para, pero ¿sirve para qué? Para algo que es deshonesto. O sea, no es un bien en sentido propio. ¿Está claro? Y el bien deleitable lo mismo. O está subordinado al bien honesto o deja de ser bien para el hombre. O está ordenado según el bien honesto o deja de ser algo bueno en el hombre. Se transforma en algo malo. ¿Está claro esto? No es ni un útil ordenado honestamente, ni un deleite ordenado honestamente, sino un útil desordenado, un deleitable fuera del orden de la honestidad, es decir, de la bondad del hombre como hombre. Esto que digo es muy sencillo de entender, ¿no? Y es fundamental en relación con el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque si cultura es lo que perfecciona al hombre como hombre en orden al fin último de su existencia, la cultura tendrá que ver con ciertos bienes principalmente, ¿o no? ¿Será cuestión del bien útil, sin más? Tenemos muchos útiles, entonces ya tenemos cultura. Fíjense que esta confusión no solo existe en la actualidad, nos inunda. Es una inundación pestilente. No solamente hoy día. Hace más de 100 años, un argentino muy conocido, cuando yo entré hoy a Rawson, vi que hay una calle con... No, no una calle, vi otra cosa con su nombre. Un club, me parece. Bien. Decía a fines del siglo XIX lo siguiente, en un discurso del año 1880, por ahí. Ya era viejo. pero en lugar de haber mejorado con los años, había empeorado el pobre. Un discurso que hizo en Rosario. Decía Sarmiento en ese discurso: me alegro de que en esta ciudad ya no se vean tantos campanarios de iglesia, y en cambio sí muchos hilos. Si ustedes contrastan ese dicho con lo que yo acabo de explicar, es obvio que este hombre no tenía ni la más pálida idea de lo que es cultura en sentido clásico, ¿no? Y pasa por ser el gran educador de la nación. Estamos listos, se da cuenta. Estamos fritos. Si ese es nuestro maestro, chao. Porque ahí hay un desorden radical del orden de los bienes. El bien útil está puesto por encima no solo del bien honesto, sino del bien sobrenatural, que abarca todo bien honesto y lo trasciende. Es una barbarie doble. Un desorden de la jerarquía de los bienes absoluto. Antepone el bien útil al bien honesto. Porque la religión tiene que ver con el bien honesto, ¿o no? Por supuesto. Es el fundamento de todo bien honesto. Porque el hombre se hace honesto en relación con el fin último. Y el fin último, dije, es el bien sumo. Hasta naturalmente la religión es el fundamento y el principio de todo bien honesto. ¿Está claro lo que digo? Por eso decía Cicerón, que era un pagano, que el fundamento primero de todo derecho y de toda república está en los deberes religiosos de los hombres y en el cumplimiento de esos deberes. ¿Sí? Libro segundo de Legibus, hermoso diálogo de Cicerón. El primero es magnífico también, ahí expone el concepto de derecho natural de una manera impresionante. Bien, un autor poco leído, ¿ven? Desgracia para la cultura es eso. Marco Tulio Cicerón. Bien, volvamos acá. No solo entonces, ahí en esa frasecita, fíjense, hay todo un mundo de contracultura y de anticultura. Una frasecita así, se dicha así al pasar, ¿no? No lo puede oír. Y hoy día se oyen cosas. Si hoy día se pone a hablar alguien de educación y dice, mire, tenemos que mejorar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, vamos a distribuir muchas computadoras. ¿Qué tiene que ver la educación con que haya computadoras? Pregunto yo. ¿Se dan cuenta? Vuelvo, ¿la computadora qué clase de bien es? ¿Es un bien útil? ¿Alguien se hace educado, bien educado por saber manejar una computadora? No, señor. La cultura no pasa por la computadora. ¿Está claro lo que digo? ¿Es un bien útil? Utilísimo. Sí, señor. Pero nadie es un buen ser humano, un hombre culto en sentido propio, por saber usar una computadora ni por saber construirla tampoco, ¿eh? Porque el saber diseñar, construir computadora es un bonum secundum quid. Es bien intrínseco como hábito artesanal o hábito ingenieril, pero no es bien honesto. Porque no es un bien que perfeccione al hombre como hombre en orden al fin último de su existencia. ¿Está claro? En cambio, ser piadoso, ser justo, esos son bienes que hacen culto al hombre. ¿Está claro lo que digo? Este concepto clásico de cultura es importantísimo porque nos permite advertir cómo una persona es culta por ciertos bienes que son superiores a otros, ¿no? Una persona que no sabe ni pío de computadoras, o que incluso no sabe ni leer ni escribir, puede ser más culta en el sentido clásico que una persona que está doctorada en tres universidades. ¿Está claro? Sí, señor. Así es. Porque la cultura tiene que ver con ciertas, el conocimiento de ciertas verdades supremas que hacen sabio al hombre. Y una vida conforme a esa sabiduría, es una vida moralmente buena. ¿Y eso en orden a qué? A que el hombre alcance el fin último de su existencia, que es Dios. Ahí está la cultura fundamental. Todo lo demás es instrumento para eso. Y en la medida en que es un medio adecuado, apto y proporcionado a eso, entra en la cultura. Si no, se transforma en otra cosa. Y cuando como un ídolo suple a lo que es auténtica cultura, ahí es donde se transforma en contracultura. Usurpa el lugar de la verdadera cultura, ¿no? Para ser culto tenemos que vivir de esta manera, vivir de esta otra manera, tener todas estas cosas útiles y dedicarnos a su desarrollo. Y nada más. ¿Está claro? Si nosotros ponemos el silo en lugar del campanario de la iglesia, estamos cayendo en un abismo de oscuridad. El silo está bien, claro que sí, como no es un bien el silo, ¿no? Nadie puede negar. Pero es un bien que se puede poner en el mismo plano que el campanario de la iglesia. No, señor. ¿Que se puede poner por encima de él? No, señor. ¿Que puede ocupar su lugar? No, tampoco. Ahora, si pensamos que sí, entramos por una pendiente oscura que nos lleva a la perdición. Fíjense ustedes que en todo este... Vamos a cerrar, vamos a hacer una pausita, ¿sí? Pero en todo lo que llevo dicho, he insistido en que hay que entender que hay un orden jerárquico de bienes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la cultura, sí, señor. Un ser humano culto es un ser humano perfeccionado en lo que lo hace bueno como hombre. Esto es la cultura, ¿no? Y en orden al fin último de su existencia. Para entender bien ese tema de lo que lo hace bueno como hombre, hay que tener muy en cuenta filosóficamente la jerarquía de los bienes. El bien honesto por encima del deleitable y del útil, y rigiéndolos. El bien común por encima del bien particular. Y todo ese bien humano ordenado al bien sumo. Y digo una cosa más que prepara la segunda parte. Ya después, a eso vamos. El bien natural por debajo del bien sobrenatural. Porque he hecho hincapié en eso de ordenado al fin último de su existencia, ¿no? Ahora bien, por la luz de la fe sabemos que ese fin último no es un fin natural. No existimos para una finalidad natural. La creación entera ha sido creada por Dios para un fin sobrenatural. Esta es la verdad. ¿Está claro? Por lo tanto, todos los bienes naturales, aún los más elevados, están subordinados al bien sobrenatural. Ahí ya entramos en la relación de la cultura con la fe. Pero para llegar ahí tenemos primero que entender bien qué es cultura, ¿no? Cultura no es todo lo que hace el hombre. Cultura no es cualquier cosa. Lo que hace el hombre puede ser cultura en sentido clásico o anticultura, ¿o no? Porque lo que hacemos puede ser perfectivo o imperfectivo, bueno o malo, eso es de experiencia vulgar. No todo lo que hacemos los hombres es cultura en ese sentido clásico. ¿Se advierte? ¿Cómo se puede caer en esa confusión? Esa confusión obedece al relativismo, lo que se llama el relativismo cultural, ¿está claro? Con tal que lo hagan los hombres en algún tiempo y lugar, es algo aceptable, ¿no? Bueno, es lo que ellos hacen, entonces es su cultura. Subcultura. No, no, no. Es cierto que hay costumbres propias de los pueblos, hay cosas que varían entre los pueblos humanos históricamente, pero lo que no varía es el criterio de si eso es cultural o anticultural, si es perfectivo para el hombre o es imperfectivo, ¿está claro? Fíjese que de la confusión conceptual esta derivan confusiones enormes aún en el orden práctico, porque si uno parte del concepto relativista de cultura y lo asocia a la idea de que todo el mundo tiene derecho a la cultura, entonces todos los seres humanos tienen derecho a cualquier cosa, si tienen derecho a hacer lo que hacen porque lo hacen, entonces hay derecho a lo que sea, ¿está claro? Y bueno, sí, eso es bien para mí, entonces, suficiente. No, señor, no es así. La cultura no es lo que es bueno para mí porque se me ocurre, no. No es lo que este pueblo hace porque lo hizo durante siglos. Ah, no, porque un pueblo durante siglos puede hacer cosas que son imperfectivas para el hombre. Puede hacer cosas perfectivas, pero puede hacer cosas imperfectivas. No porque lo hace un pueblo, ya tiene derecho a hacerlo. O todo lo que hacemos los pueblos históricos tenemos derecho a hacerlo. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos gusta ser ociosos. Y bueno, fenómeno. Entonces, es un pueblo ocioso, es su cultura. Ocioso en el mal sentido, dije ahí, ¿no? No ocioso en el sentido clásico que eso. Después voy a volver a eso. Pero no nos gusta trabajar nada, no sé. Entonces no trabajamos porque no nos gusta. O sea que usted se guía por los gustos. Y es nuestra cultura. Me guío por lo que más me gusta. Y hago lo que me gusta. Y nada más. No, eso no es cultura, mire. Porque si usted hace nada más que lo que le gusta, no es un hombre culto. ¿Se da cuenta? Porque usted tiene que saber subordinar su gusto a la honestidad. Así de sencillo. Y todo hombre tiene que saber hacer eso. Y si hay cultura, hay eso. Subordinación del bien inferior al bien superior. Bueno, vamos a parar un poquito y después seguimos.